Mundofonías. Mundofonías. Mole que fama, lambda lisia yo. Lidinale, lidin baretune. Mole que fama, mama, lambda lisia yo. Lidinale, lidin baretune. Mole que fama, lambda lisia yo. Lidinale, lidin baretune. Mole que fama, mama, lambda lisia yo. Mole que fama. Come on. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y alrededores. Y comenzamos con una buena noticia. Bueno, todas las músicas que suenan en este programa son buenas noticias porque está muy bien. O al menos así nos lo parece, y si lo estáis escuchando yo creo que estáis un poquito de acuerdo. Si no, no sonarían aquí. Y a lo que nos referimos concretamente con lo de la buena noticia es que estamos hablando de un disco que tenía una circulación muy, muy reducida, editado en una pequeña isla en medio del Océano Índico, en la isla de Mauricio, y que firmaba un trío llamado Sakili. Ese disco lo estuvimos presentando ya en el año 2019 aquí en Mundofonías, por cortesía de su director musical Percy Jip Tong, impulsor también y activista de las músicas de esa parte del planeta. Y ahora tenemos el placer de presentarlo en la edición internacional que publica el sello Arc Music. Sakili, como digo, se llama este trío, Creole Sounds from the Indian Ocean, sonidos criollos del Océano Índico, es el título de la grabación en la cual estos artistas nos presentan música de la pequeñísima isla de Rodríguez, perteneciente, como digo, a Mauricio, con unos 40.000 habitantes y también con una interesante mezcla de población de origen africano, chino, indio, europeo, etcétera, etcétera. Su lengua es una lengua criolla similar a las de Mauricio o la isla de La Reunión, con base francesa y una aportación de diversos elementos. Y aquí teníamos a estos artistas que nos acercan piezas como este Sega, con el que se abre el disco, Ma Ninin. El Sega, que es una de las músicas, de los ritmos, de los estilos más habituales en esta región del Océano Índico. Pues nada, vamos muy lejos, vamos hasta Sudáfrica para escuchar a las Africa Mamas con este disco Ilanga. We chelo go to yazi. When don't I see? Oíamos una pieza, Usirxela Ukuzi Uyasi, que habla acerca de una señora que es una cotilla, que va de casa en casa diciendo mentiras de unos a otros y tal, y cuando está hablando ella nadie puede meter baza porque no deja hablar a nadie más que a ella. Pues era una pieza del disco Ilanga, que significa el sol, de este grupo África Mamas, un grupo que lleva más de 20 años en activo cantando juntas, y que en 2019 ganaron un concurso para ir a practicar y aprender más del estilo de canto, coral y sichazamilla en la escuela creada por el grupo Ladysmith Black Mambazo. Y ese fue el principio de la historia de este disco, que edita ahora el sello Arc Music, lanzado a finales de febrero. Ellas eran, como decíamos, África Mamas. También en este 2021 se publica el disco de este otro grupo sudafricano que escuchamos. Ellos se llaman Urban Village, algo así como aldea urbana, hace referencia a ese sitio, a ese barrio, a ese township tan emblemático de Johannesburgo como es Soweto, que a pesar de ser un entorno urbano, también hay un entorno, digamos, de vecindad. El disco se titula Udondolo y en él repasan muy diversas influencias que de alguna manera se entrecruzan en la música de Sudáfrica y en la música de Soweto. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Madume, como digo, son Urban Village, desde Sudáfrica. Motho ke yo Motho ke mang o tswa kae o ya kae Ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe Le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile Oha aba fumana ba dutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa aba ne amadume are madume are madume are madume Thank you.

continúas en Mundofonías y hemos seguido viajando por África, pero en este caso hemos llegado hasta Mali para escuchar a Balaké Sissoko, este artista que toca la cora y también canta, y en esta pieza le oíamos solo con la cora. Es la pieza que abre su último disco, Yuru, que significa cuerda y hace referencia a la cuerda, esa conexión, ese hilo que le conecta con los demás. Balaké Sissoko es un artista de los más activos y reputados actualmente dentro de la música de Mali, ese país que además, pues, es mucho decir eso porque Mali exporta muchísima música y hay muchísimos artistas muy interesantes en activo desde allí. A él le conocemos también, por ejemplo, por otros proyectos como 3MA, aparte de su propia carrera en solitario. Pues precisamente nos lo encontramos en el disco que vamos a escuchar a continuación y que también ve la luz en estos días, concretamente en febrero del 2021, se publicaba en el sello Six Degrees un disco que firman cuatro artistas: David Walters, Vincent Segal, Balaké Sissoko y Roger Gaspaille. Así que aquí tenemos a este artista David Walters, instalado en Marsella, de raigambre afrocaribeña. Tenemos al maliense intérprete de cora Balaké Sissoko, a Vincent Segal con su violonchelo, también muy habitual en sus colaboraciones con músicos africanos, y con Balaké Sissoko, por ejemplo, también, con quien mantiene un dúo, y al percusionista originario de Guadalupe, también en el Caribe, Roger Gaspaille. Por cierto, que este disco podría haber sonado en nuestro repaso reciente de la Transglobal World Music Chart, lo que pasa es que ya no nos cabía más música, porque ha obtenido una bastante buena posición en esa lista, nada menos que el tercer puesto. Les escuchamos en esta pieza que forma parte de este disco, Nocturne, Nocturno, la pieza titulada Vansé. Caravancé en désordre là, sans fête là, en manière, manière au déo. En mi-temps peut-être si, en classique et bagaille chaud, manière au déo. Ti voilà, cadou, vansé, vansé, même sous ka croisé moun. Vansé, j'en ou pessimé, t'en vansé, qui rete du bout. Vansé, vansé, vansé, j'en ou pé. Vansé, vansé, vansé, j'en ou pé. En désordre là, tempête là, en manière, manière au déo. En vent et mal parlant, l'impression ou en ceci, même super ou ceci. T'y vois la cadou, pensez, pensez, même sous qu'à croiser mon. Pensez, j'en ou pessimé, t'avancer, qui était du bout. Pensez, pensez, vansé, j'en ou pé. Vansé, vansé, vansé, j'en ou pé. Es otro. pas j'en échoué. C'est là qui prend chemin qui pas tracé. C'est là qui attend pour la tourner. Pour la tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner. Croiser mon penser, j'en ou baisse, mais t'avancer, qui était debout. Penser, penser, penser, j'en ou penser, penser, penser. Escuchábamos la conjunción artística de estos cuatro músicos. David Walters, como decíamos, de ascendencia afrocaribeña, instalado en Marsella. El violonchelista francés Vincent Segal, el intérprete de cora, corista, si queréis, maliense Balaké Sissoko, y el percusionista guadalupeño de la isla de Guadalupe en el Caribe, Oye Gaspay. Todos ellos firman este disco titulado Nocturne, Nocturno, del cual hemos extraído esta pieza Vansé. Pues ya dejamos de seguir el rastro a Balaké Sissoko, aunque seguimos en su país, en Mali, porque vamos a escuchar a una cantante, Nahawa Dumbia, cuyo último disco se ha grabado entre 2018 y 2020, se llama Kanagwa, y habla sobre todo de la emigración de sus hijos que cruzan el mar, y algunos pues mueren ahí en el océano intentando llegar a otras tierras y buscar otros horizontes. La pieza que lo abre es esta, Blonda Girini. Get it. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Como veis, esta edición de Mundofonías orbita en torno al universo africano, universo sonoro tan rico y tan especial y tan variado. Estamos ahora escuchando música con raíces en el pueblo Masái. Nos la trae un bailarín, un danzante y un coreógrafo llamado Anuanga Fernando. Este artista practica las danzas tradicionales Masái y también ha experimentado con otras conexiones, aunque en este disco, titulado Masái Footsteps, Huellas Masái, se acerca a las raíces de su cultura junto con el grupo de voces Masái, Masái Vocals. Los Masái, como sabéis, son ese pueblo que habitan en el sur de Kenia y en el norte de Tanzania y que tienen esa curiosa danza que se basa en esos saltos altísimos. Lo que escuchábamos es la pieza titulada Emburkoi, que algunos de los guerreros Masái cantan para darse ánimos entre sí, sobre todo cuando se proponen cazar a un león. Así que eso, bueno, pues necesita bastante ánimo y pegar unos saltos bien grandes. Como digo, es este disco que firma Anuanga Fernando y Masái Vocals, titulado Masái Footsteps, Huellas Masái. Volvemos a África Occidental, aunque realmente este artista está en San Francisco, Estados Unidos, pero originalmente es de Costa de Marfil. es Feli Chaco y habla de un tema muy parecido a lo que hablaba anteriormente Najagua Dumbía. Habla de la emigración, de las personas que pierden la vida por intentar llegar a otros sitios con más oportunidades y también a las víctimas de la trata de personas. Pues el quinto disco de esta artista de Feli Chaco se llama Gita, que quiere decir aguas profundas. Y la pieza que vamos a escuchar es Sauli. Aye al rebelo, oui. Aye a zaurire. Aye, oh yeah. Oh yeah. Aye al rebelo. Tenemos a la cantante Feli Chaco, originaria de Costa de Marfil, afincada en Estados Unidos, con esta pieza, Sauli, dentro de su quinto disco llamado Gita, Agua Profunda. en el que ella habla de la emigración, del tráfico de personas, también desde su propio punto de vista como migrante, de sus experiencias personales como cantante, cantautora, madre, bailarina y cuentacuentos del pueblo guro. Y vamos a continuar con otra música que, como todas en este programa, en esta edición de Mundofonías, tiene presencia africana, aunque en este caso no solo, porque viene de mano de un grupo colombiano, eso sí, con profunda raigambre afrocolombiana, llamado Nkumba System, que en esta pieza titulada Paisano colabora con una artista maliense bien conocida, bien reconocida en el panorama internacional y también aquí entre los oyentes de Mundofonías, Mamani Keita. Escuchamos el diálogo musical de esta pieza que originariamente se publicó en el disco Baila lo Duro de este grupo Nkumba System y que aparece ahora también en una recopilación titulada Global Rhythms Volumen 4, editada por el sello NYP Records, un sello impulsado por este artífice, entre otras cosas de un programa de radio llamado así Global Rhythms, que suele escucharse en Globalización Radio, en esa plataforma donde también se suele dejar caer este programa Mundofonías, impulsada por buenos amigos como ese valenciano cosmopolita llamado Tony Polo. Pues bien, escuchamos de esta recopilación a Nkumba System con Mamani Keita. Paisano, paisano, él sabe el sabor de mi tierra. Paisano, paisano. Ahí escuchábamos esta colaboración entre los colombianos de Nkumba System y la artista maliense Mamani Keita, una pieza titulada Paisano que extraíamos de ese recopilatorio Global Rhythms volumen 4. Vamos a ir acabando este Mundo Fonías dedicado exclusivamente a novedades llegadas desde África. Bueno, no exactamente, pero de artistas africanos. Porque el siguiente realmente está afincado en Francia, pero él es de origen tunecino. Hablamos del udista Smatch, cuyo último disco, el noveno, se llama Dual. Él es laudista de Oud, de laúd árabe, y también es arreglista y director artístico. Y en este disco se ha juntado en la composición con otros dos artistas, con uno en unas piezas y con otro en otras piezas. Ellos son Sylvain Barou, que toca además diversos instrumentos de viento como la flauta bansuri, el duduk, la kaba surna o el pkou, y con Denis Givarch, que también toca instrumentos de viento, algunos como el saxo alto y teclados. El disco lo firma él solo, Smatch, y se llama Dual. Y la pieza que hemos elegido para cerrar Mundofonías es él, ella. Y en esta le encontramos a él, a Smatch, junto con Sylvain Barou. Pues con esta música vamos a cerrar la edición de hoy de Mundofonías para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Recibid un cordial saludo desde Madrid de quienes lo hacemos, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez. Os invitamos a pasaros por nuestra página web mundofonías.com. También os tenéis en Facebook, en Twitter e Instagram y podéis contactar con nosotros en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Y os dejamos ya con la música de Smatch y Sylvain Barou. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.